OM 6603. 6 dioses, 4 conferencias del maestro según temas evangélicos. Oran mica con diéresis celea y con diéresis bandiob, los órganos del conocimiento espiritual 2, el plexo solar y el cerebro 3, el aceite de la lámpara 4, el centro ara 5, la fuerza kundalini y los chakras. Los viajeros que van a la India se extrañan, a veces, al ver que ciertos sadhus, ciertos yogis, tienen la región del vientre muy desarrollada cuando apenas comen. Y la mayoría de las estatuas de Buda y de otros sabios les representan con un vientre prominente. ¿Por qué? Porque para los orientales un vientre muy desarrollado revela el poder, la fuerza, las reservas espirituales acumuladas gracias, en particular, a los ejercicios de respiración que refuerzan esta parte del cuerpo. El tema completo con las conferencias se deberá solicitar al centro Oran, bastará identificarse con nombre completo, no olvidar decir país y conocimientos del maestro Oran, los envíos son gratuitos siempre. Centro Oran Institut Solvet Coagula Reus www.oran.es, primer centro de difusión de la obra del maestro Oran en lengua española.